Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Hoy me gustaría hablar de algo tan básico, tan necesario, como ¿qué es la sexualidad para ti? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupa en tu vida? Porque sí, todas sabemos que es algo innato para ser humano. Sí, es una dimensión biopsicosocial que la vivimos, la respiramos, la somos. Somos sexuales, somos seres sexuales y sexuados. Pero no todas las personas se dan cuenta de ello y, peor todavía, no le dan la importancia que tiene. Entonces, me gustaría remediarlo, la verdad que me siento con esa misión en la vida y aquí estamos con el programa, que espero que cambie un poquito esa visión de sexualidad. La sexualidad es mucho más que el sexo, aunque es verdad que la mayoría de las personas que oyen la palabra sexualidad directamente piensan sexo. La sexualidad es también tu orientación sexual, tu identidad sexual, cómo te relacionas con tu propio cuerpo, cómo son tus relaciones afectivos sexuales o sexoafectivos. Son muchas cosas, pero hoy sí que me gustaría centrarme más en la actividad sexual, en el sexo, porque, bueno, cuando decimos qué importancia le das al sexo en tu vida, eso también quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué importancia le das al sexo en tu vida y qué calidad de sexo tienes? Porque el sexo, como cualquier otra cosa, cuanto más lo practicamos, mejor amantes nos hacemos. Lo mismo que pasa con el deporte, ¿no? Aunque no lo quiero comparar con el deporte necesariamente. Pero el problema ahí es que si tienes malos hábitos sexuales, malos ejemplos, pues los vas a perpetuar. Y incluso hay personas que les parece que tienen vida sexual estupenda, porque no conocen otra. Y están en sus patrones de tener relaciones, siempre van a lo mismo. Y no me canso de repetir que la rutina, la repetición es lo que mata buenas relaciones sexuales y la intimidad. Entonces, os invito mucho a experimentar, a dejaros sorprender por vosotras, por vosotros mismos. Hoy cuando hablo de sexo, quiero también hablar de hay un nuevo oficio que me enteré hace muy poco que existe, que se llama diseñador o diseñadora de sex room. Sex room sería como una habitación de sexo, literalmente, ¿no? Una sala de juego para adultos, ¿no? Los niños tienen dentro de la casa los niños suelen tener su espacio reservado donde pueden jugar, pero los adultos, como el sexo suele estar en el segundo, tercero o quinto plano, pues no tienen ese espacio. Normalmente se limita a antes de dormir o justo al levantarse, una actividad más bien a oscuras, en el dormitorio, siempre en el mismo lugar, en las mismas posturas. Entonces eso habrá que cambiarlo. Yo entiendo que el tema espacio, no todas las personas pueden permitirse tener una sala de juegos sexuales dentro de su casa, pero pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer si uno no dispone de esa habitación que se podría destinar solamente al sexo? Pues podéis... No os invito... A ver, el dormitorio está bien, pero el dormitorio lo asociamos mucho con el descanso, con el sueño. Y yo os invito a todo menos el descanso. Entonces, os recomiendo hasta tener... algún futón, algún colchón ancho que podáis poner en el momento que os apetezca. Claro, está genial si se puede ser espontáneo y tener ese espacio preparado, pero bueno, el sexo y espontaneidad ya sabemos que es muy difícil después de una relación estable y mil ocupaciones. Entonces, sí, esas cosas se planifican y no pasa nada. Que hay personas que piensan que el sexo planificado es aburrido y no estoy de acuerdo para nada. Entonces, si no tenéis ese espacio suficiente, podéis siempre tener un colchón que se enrolla, tenerlo ahí a mano, pero es importante adornarlo con una colcha bonita, tener algunas velas preparadas siempre a mano para no tener que poneros, ay, ¿ahora dónde tengo eso? Algo que haga de ese sitio un lugar sagrado, si lo queréis. Para mí el sexo es un acto sagrado, pero sobre todo divertido. Entonces os invito a que os hagáis 10 preguntas. Bueno, primero habrá que hablar con la persona con quien vais a compartiros, si es así, si vivís en pareja y compartís el espacio vital, porque es un espacio que también podéis tener si sois solteros, solteras, para un juego en solitario. Solas, solos también podemos hacer muchas cosas y desarrollar nuestra sexualidad, nuestros hábitos sexuales y nuestro placer y vivencias. Pero si lo vamos a hacer de forma compartida, pues claro, tiene que haber una conversación previa y llegar a un acuerdo que os apetece. Entonces, 10 cosas. Os pido que escribáis 10 cosas que os gustaría tener en ese espacio. Me refiero, por ejemplo, un tipo de mueble que os invite a ciertas posturas. Un plato o algún recipiente donde podéis servir alguna comida afrodisíaca. Yo qué sé, juguetes sexuales que queréis probar. Aquí tenéis que utilizar vuestra imaginación. Y es lo bonito, que realmente podéis jugar y pensar que todo es posible. Pero bueno, primero hay que conectar con ese cerebro erótico y pensar qué me podría apetecer. Eso... Claro, aquí ya vamos mucho a lo... Sí, hay que saber cómo se desarrolla ese saber, porque hay personas que se quedan bloqueadas, ¿no? Yo a veces doy talleres y las mujeres no saben escribir una fantasía sexual porque el cerebro erótico está desactivado. Entonces, para activarlo, sí podéis leer literatura erótica, ver fotos eróticas... Algún porno también está bien, yo no juzgo, hay porno de todo tipo, os recuerdo que podéis poner en el buscador qué tipo de porno queréis ver, no tenéis que consumir el porno que justo aparece en la pantalla, ¿sí? Podéis poner en el buscador placer femenino, amor, y vais a ver muchas escenas bonitas de parejas reales, con sentimientos reales, y es bastante... motivador y inspirador. Así que os invito a eso. Cuando os hablaba de invertir en como dar importancia a la sexualidad, al sexo en vuestra vida, claro, ahí hay que empezar por educarse, por informarse. Si nadie, casi nadie ha recibido educación sexual suficiente, sobre todo orientada al placer, entonces nunca es tarde. ¿Vale? Podéis venir a mi consulta, podéis informaros. Ahora tenemos acceso a la información un montón, por donde hay que ser selectiva, selectivo también, pero la información con el internet hoy en día hay de sobra. Entonces os invito a informaros, también informaros sobre el funcionamiento de vuestros cuerpos, porque eso es una gran desconocida también. Las mujeres no saben lo que tienen entre las piernas, ¿no? Los hombres un poquito mejor, más, porque viven con el pene hacia afuera toda la vida y están muy familiarizados, pero las mujeres, muchas de ellas, no saben ni cómo son sus vulvas, vaginas menos aún todavía. Entonces, os invito a familiarizaros con el funcionamiento de su propio cuerpo y del cuerpo de vuestra pareja, para facilitaros el juego y saber cómo funciona. Luego, obviamente, hay detalles y hay que saber que cada persona tiene diferente sensibilidad y lo que me funcionó con aquella pareja, pues quizás con esta no va a funcionar. Hay que ir probando a lo largo de la relación. Hay que tener siempre esa actitud de apertura, de juego, de querer descubrir algo nuevo. Entonces, esa parte es importante cuando hablamos de la importancia que le dais al sexo y esa parte de espacio. ¿Qué espacio le das en tu vida a la vida sexual, al sexo, sí, a la sexualidad? Entonces, volviendo a los sex rooms o a los espacios esos de juego, si no es una habitación en sí, pero vuestro espacio de juego sexual, otra cosa que me gustaría que apuntarais, aparte de qué cosas, qué 10 objetos o cosas os gustaría tener ahí para poder poner en práctica esas fantasías sexuales, esas cosas que habíais soñado, leído, quizás habíais vivido y lo queréis repetir. Otra cosa es qué 10 cosas os gustaría sentir. Y eso también os va a ayudar a definir esas 10 cosas, 10 objetos que os gustaría tener. ¿Sí? Pueden ser desde una pluma o quizás un antifaz, unos cojines para mejores apoyos, cualquier cosa. No os voy a dar ideas porque me gustaría que vosotros os lo inventaseis. Sí, es vuestro trabajo. Y es por eso estoy aquí con ese programa, para realmente enseñaros y que os deis cuenta de la importancia que tiene la sexualidad, que quizás no le estáis dando ese espacio que se merece, pero realmente puede enriquecer vuestras vidas un montón. Y os prometo que con ganas, creatividad y tiempo. Claro, el tema del factor tiempo siempre estará ahí, porque ya os oigo a muchos decir: uy, yo no tengo tiempo para eso. Claro, pero eso es también el tema de prioridades, ¿no? Si tienes tiempo para tu serie de Netflix, ¿por qué no tienes tiempo a intimar con tu amante, con tu pareja o contigo misma? Entonces, bueno, ahí os dejo con ese mensaje. Espero que os haya servido, que os haya inspirado. Os recuerdo que me podéis encontrar en la calle Feijoo número 29 en Gijón, en mi Centro de Educación y Salud Sexual, en Instagram como Alexandra Pytlak, Alec con K y S, Pytlak, P-Y-T-L-A-K. Me podéis mandar un WhatsApp al 622 84 90 60 o me podéis contactar a través de mi página web alexandrapitlak.com. Ay, y también os quería recordar que tengo el taller para mujeres esta vez el día 30 de septiembre de 5 a 8. Todavía quedan 3 plazas. Que se titula Mujer, libera el placer que hay en ti. Así que os invito desde el corazón a participar, a conoceros mejor, a liberaros y a disfrutar de ese regalo maravilloso que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Os mando un saludo muy cálido y hasta pronto. Champions, too bad for you. You just can't find the right companion. I guess when you have one too many, makes it hard. It could be easy who you are. That's just who